octosílabo. Ir con la cabeza en alto. ¿Falta uno? Sí, po. Sí. ¿Falta uno? El cultrún de la frontera. El cultrún de la frontera. Súper fácil, po. Poner el aprieto al payador. Sí, encima por la plata. El nuevo ciclo ya viene. Ir con la frente en alto. Me voy a morir, Tomás. Ir con la cabeza en alto. Muchas gracias. Ir con la cabeza en alto. El nuevo ciclo. ¿Qué estoy diciendo acá? No se llama. El nuevo ciclo ya viene. Ir con la cabeza en alto. Me voy a morir tomando y. El cultrón de la cultrón. La resonancia igual, a ver. Sí, la resonancia. ¿Cómo la resonancia? Tomando voy a morir. Tomando voy a morir. Tomando voy a morir. Para que no haya resonancia con la. Cantando, cantando. ¿Ya? Ahí están los cuatro entonces. ¿Y con qué ritmo lo hacemos? De un charango aquí en la mano. Vamos al norte. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es el cuchuflí? Ah, la que. Veamos lo que sale. Pongámoslo. Ustedes ese disco lo pueden escuchar en YouTube, en Tuyo, como dice un amigo, en Spotify. Y porque no nos quedan copias físicas, así que solamente puede escucharlo por ahí o lo puede piratear también si quiere, está en todo su derecho. Un versecito de Don René Valenzuela, de, inspirado en esos tiempos de los antiguos ramales que recorrían, ¿no es cierto?, nuestro país. Y de Linares a Colbún había un trencito que pasaba por las termas de Panimavia, el tren chico de Panimavia. Gracias. gusta harto el tema. Y una, un corrido que hizo un amigo de nosotros, también maestro de varios de nosotros, de los amigos payadores y cantores, que es don Luis Ortuza, el Chincolito de Rauco, Chincolito de Baragüez, Chincolito de Chile, de todos lados. Y él nos pasó este corrido que a nosotros nos gusta mucho y a también la gente del campo le gusta harto porque un poco lo representa,